fresca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues no hay manera de ganar en el Municipal de los Pajaritos. La leyenda negra del Municipal de Soria sigue agigantándose y ya son 7 derrotas de 9 partidos disputados allí. El Elche perdió ayer por 2-0. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Estrenamos octubre con una derrota. El Elche perdió por 2-0. Bien es cierto que si ya en la retransmisión ayer desde Soria teníamos bastantes dudas de si había sido penalti. Yo dije que a mí me parecía que no, porque fue una leve carga de Carpio. Viéndolo hoy, he de reconocer que me equivoqué gravemente. No es que no fuera penal, es que no es dentro del área, si es que hay finalmente falta. Y claro, tenemos la ventaja, ¿no?, de tener las imágenes luego al día siguiente para hacer el a todo gol esta noche en Teleelch, y es impresionante. Es que el leve toque de Carpio, insisto, que no es falta, pero aunque el árbitro la pite, es 1,5 metros fuera del área. Es en el momento que va a llegar a la media luna y se produce el leve contacto. Luego Ibrahima, es cierto, que hasta los vientos, va con mucha fuerza y cae prácticamente en el área pequeña. E incluso el balón lo agarra el portero, Jaime. O sea que no tenía ni opción de ver. Creo que es una genialidad de Ibrahima, un error de bulto gravísimo del colegiado Gil Manzano, que fíjense lo que provoca con esta acción. Penalti, que no es, expulsión, que no existe, y gol, que no debió ser al marcador. Evidentemente, cambia. En el segundo gol, de unas supuestas manos, que también creo que las son, al borde del área del Numancia, en un ataque de derecha se produce la jugada contra golpe que supone dos. Es decir, ayer el árbitro perjudica gravemente. Dicho esto, no debe ser una justificación para ver cómo el Elche se está desinflando y cómo lleva un mes en el que solo ha sumado un solo punto. Solo ha ganado o ha sumado, ha empatado un partido y ha perdido 3 de manera casi consecutiva. La situación es preocupante. Ayer la cara de los dirigentes que estaban allí, el presidente, el consejero delegado y el director deportivo, era un auténtico poema. Pero esto acaba de empezar. No sé si el síndrome de la séptima jornada que viene el sábado es como para empezar ya a temblar, porque en la sexta fue destituido Claudio el año pasado y en la séptima hace 2 años fue destituido David Vidal. Me imagino ser una casualidad, pero claro, es que si lo ganas a la Albacete, ya el equipo se mete en una zona peligrosísima. De hecho, ya está más cerca del descenso que del ascenso. Pero vamos, bastante mal. Está a 4 puntos del descenso y a 8 del ascenso directo y a 5 de la pérdida. Bueno, pues vamos a abrir nuestro tiempo de tertulia para analizar lo que sucedió. Antes de nada, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y de que Jaime ha estado grabando con nosotros el a todo gol de esta noche, el guardameta que ya fue titular, pues aprovecho antes de abrir nuestros micrófonos en esta línea de tertulia para saludarle y para preguntarle por esa jugada, porque creo que también la ha visto muy clara en las imágenes. Jaime, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con la jugada en el partido y cómo lo has visto hace un ratito en las imágenes. De igual forma, en el partido ya veo que no es por la suma penalti, ¿no? Y sí, es verdad que hay un contagio con Carpio, pero bueno, levemente, que puede ser falta, si quieres pitar algo, ¿no? Pero para nada, al final hay mucho más exclusión. Y bueno, viendo en el vídeo, pues no tengo nada que ver ahora con los jugadores. ¿La función arbitral está contento? Sí, la verdad que ha sido esa jugada y luego la de ese gol, pues yo creo que son dos jugadas que marcan el resultado del partido y sobre todo la primera pues marca el partido. ¿Hubiera cambiado todo? Pues hubiera cambiado todo, teníamos un valor, control de juego, estábamos mejor asentados en el campo, habíamos tenido un par de ocasiones de gol, una clarísima carrera de cabeza, en fin, yo pienso que si ellos metidos atrás, nosotros se hubieran levantado muy bien, jugando y jugando de un lado a otro, estoy súper convencido de que está ahí esa expulsión. ¿Y cómo un árbitro puede, un profesional con sus jueces de línea, errar de esa manera? Porque no es un palmo fuera de área, es 1,5 metros. Un metro medio, sí, yo creo que entre los árbitros son personas, ¿no? Y si no hay que tener la consideración de que pueden equivocarse como cualquiera, pero si no está error incluso hasta si equivocas la tarjeta roja. Yo pienso que no es tarjeta roja, primero porque el balón va en diagonal, no va hacia la portería, y segundo, no es un balón que tenga posesión y le hace una falta para evitar que llegue a portería, ¿no? Es un balón que le meten en profundidad y intenta llegar a esa pelota igual que intentas tú y que intenta levantar. Ese es otro de los posibles que se equivoca. Es que son dos errores muy graves. Uno, que es muy fuera del área, y otro, que ve tan clara la falta, porque es que ni hay falta. Puede ser, insisto, un leve... no es que no es un empujón, es una leve carga, pero tiene que ver muy claro para expulsar a un futbolista, dejarlo con unos metros y quitar un penalti. Tiene que ver muy claro que es dentro del área y sobre todo que hay acción punible. No dudo, es que no dudo nada, por eso digo que cómo lo puede ver. Esto en el último partido de liga, quizá pensé cosas muy raras. Pues sí, la verdad es que sí, yo creo que es una forma de quitar gol, por tanto, no es penalti, no es roja, ni siquiera falta, pero bueno, si es que. De otra forma, yo creo que tampoco tiene que afectar, porque se vio el día de Valladolid que el equipo está jugando la ambiente, el ruido en el campo, se vio ayer que sale con función, que sabe a qué está jugando, incluso por el cambio de sistema o con hombres más de ataque. Yo creo que está bien. Sí, estamos de acuerdo, yo creo que lo he dicho. Todos los sitios que el equipo dio la cara. En todo es que jugamos, yo tuve a tu frente al rival, en la segunda parte del jugador al menos, tuvimos ocasiones de gol, ocasiones de empatar y fortuna el no haberlo hecho, ¿no? Yo creo que el equipo dio la cara, dio todo lo que tenía y tuvo equipo y pues, sobre todo el partido estando casi lo mismo con un jugador. Pues lo cierto es que habéis perdido un poco el partido, y eso ya no lo cambia nadie. Esa es una situación que no sé hasta qué punto estáis en el vestuario preocupados de esta racha y de la medida de fea, ¿no? En este caso pues el domingo podríamos haber sumado tres puntos y no lo hacemos y bueno, hay que darle la vuelta. Esperemos que el partido a partido y hasta justo lo que tenemos en ocasión ahora mejorable este sábado para ganar el turismo y que vaya a jugar. Por último, yo estoy contento con tu trabajo. Yo la verdad que bueno, que yo tengo un trabajo profesional, ¿no? He dejado las sesiones de lado y bueno, me estoy disfrutando de minutos, tanto un poco como en la liga y mucho al club y al equipo de dentro del campo que tanto me gusta y el equipo personal que me entiende muy bien y espero continuar con los minutos y en el caso de los porteros los jugadores que hay un 10 de campo y pues derrotando pues y cambiando el portero eres tú es el otro, no hay más. Efectivamente, no hay más que hablar, pero bueno, ya te digo, el principio lo más importante es el club, es el leche, que vaya todo bien, que si es conmigo pues me puedo presentar mejor y si no ayudar al equipo en todo lo que se pueda y estar preparado para conseguir su sueño. Gracias Jaime. Nosotros. Jaime que ha estado hoy también y estará esta noche en el programa A Todo Gol para opinar sobre las jugadas polémicas de ese partido que además son las dos los dos goles del primero. Les abro los escaparates virtuales de par en par y enseguida abrimos ya nuestros micrófonos para hablar de lo que fue el partido y la situación de hoy. Sayonara, goodbye, auf Wiedersehen. Hay muchas maneras de decirle adiós a tu viejo móvil. En Vodafone lo despides con un buen descuento. Tráenos tu viejo móvil, pásate a Vodafone y disfruta de un descuento de 20 a 120 euros. Y además, pasarte a Vodafone en Vodafone viene con regalo seguro. Dale welcome a tu nuevo móvil. Infórmate en tu tienda CMFOR de Elche, en el centro comercial Ayun o en la calle Camino de los Matos 1. Llega el nuevo SEAT Alhambra. Sus puertas correderas se abren solas y sus 7 asientos se pliegan en un pispas por el sistema EasyFold. Se aparca solo gracias al Park Assist y consume menos gracias a la tecnología Standard Stop. Para unos es tecnología de última generación, para otros, los matamientos, superpoderes. Nuevo SEAT Alhambra, tecnología para disfrutar. Ven ya a conocerlo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comunicaciones sigue haciéndote la vida más fácil. Ahora. Ahora contrata tu ADSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás el nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Compañía Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Bus 37, Diagonal 10. En Aspe 90, Avenida Constitución 21. Ya ha vuelto la Liga, empieza la Champions, se acabaron las vacaciones, vuelta al cole, ¿todo sigue igual? No, en Restaurante Lanzacito estrenamos carta. Ven a disfrutar de nuevos platos, diferentes, exquisitos, pero con la calidad de siempre, te encantarán. El Restaurante Lanzacito prueba un menú tapeo de domingo a jueves, una delicia. Restaurante Lanzacito, en Josefina Manresa Quesada 107, junto a Kelme, zona universidad. De Baristo Vicente, concesionario oficial Citroën, en Avenida Alicante 113, teléfono 96-661-3103. Comercial Persianera, todo en madera, decoración y complementos. Solo Pade, solo Pade, sí, solo Pade. Solo Pade, el club, el club de Pade, el Elche, y la Junta Martín de Pareja. Grupo NET, más servicios. NET, mantenimiento de limpieza en oficinas, empresas, comunidades de propietarios y aparcamientos. NET, jardines, paisajismo, tratamiento y limpieza de piscinas. NET, asistencia domiciliaria, tareas de limpieza en el planchado. NET, reparaciones y mantenimiento, carpintería, albañilería, fontanería, cerrajeros. NET, control de plagas, desratización y desinsectación. Grupo NET, en limpiezasnet.com y en el 902-884477. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues la derrota frente al Numancia, que deja una situación comprometida, una situación preocupante. Antes de eso, Antonio, hemos hablado de la jugada en sí, te quería preguntar yo. En primer lugar, antes de empezar el partido, ¿te sorprende la disposición táctica, el cambiar de sistema, igual con dos delanteros por primera vez de salida? Mete a Pereira, mete a Linares, quita a Borisco, quita a Samuel. ¿Hasta qué punto te sorprende? Lo de los dos delanteros no me sorprende, hasta que ya hace dos semanas estoy empezando a ver. Empezando ahí a. Claro, él ya ve. Y hay delanteros, Y empieza, y además cuando han estado los dos delanteros, el equipo ha tenido mayor presencia en el campo y ha creado ocasiones. Eso lo he empezado a ver hace ya varias semanas. Y los otros cambios, bueno, él es el que está en los entrenamientos y sabe cómo están los jugadores. También es verdad, cuando se pierde es muy difícil llevarlo a él. A mí esta semana empezaba a borrar de cambio, porque a Julio le pasó, pero a las primeras de cambio. De pronto se encontró con un equipo y con jugadores que él sabía que tenían que ir metiéndose en el equipo, que tenían que ir jugando, pero no eran los que funcionaron. Y después tuvo que meter a otros, los que consideraba que eran los segundos, eran los que metieron el mejor partido, los metieron solo, le pegaron un sobo, de pronto ya el entrenador dice, yo creo que a Bordalán le está poniendo un poco lo mismo. Por mala fortuna, no entiende cómo no se gana el partido. ¿Cómo se lleva un punto en Valladolid? Yo ayer, pues, he creído que Valladolid puede quitar ese penalti. Y dejar el equipo, además, con un jugador. Se ve hasta tendencioso, porque no lo puedes entender. A partir de ahí, el entrenador, cuando hay derrotas, le pega muchas vueltas. Está buscando la fórmula. O acaso que si que es cierto que hemos dicho Samuel está bien, pero quizás había más motivos para cambiarlo después de partido de Copa contra el Jerez y contra Lediga, contra el Betis, y quizás ese era el momento más bueno, ¿no? Pero él coge y en casa lo coloca, y entonces después ve que en casa ha vuelto a repetir y le ha visto algunas carencias del partido, ¿no? Entonces, bueno, pues puede decirlo, decidido para este partido. Que a lo mejor jugar con dos fuera de casa no es lo más adecuado, y parece que dentro podría, que parece que a veces lleva el pie un poco cambiado. Sí, ojo, que yo no me quejo de que los delanteros, en absoluto. Yo además tampoco salió mal. Aplaudo decisiones valientes, pero lo que digo es que no es más lógico utilizar eso en casa, tienes un espacio más amplio, que no un campo de jugador más reducido, que se mete más pierna, que es todo más músculo. No sé, pienso que puede ser. De todas formas, esto es habitual. Sí, pero claro. El Valencia tampoco estuvo. No, no, no, si el Elche estuvo bien plantado, Pereda tuvo dos o tres para ver. Claro, ahí está, tío, estás consiguiendo, pero bueno, tienes que entrar la puta. Un caso puntual, más allá de eso que he visto, yo no critico el cambio de sistema para jugar con Bolívar, pero sí, particularmente, no creo que le haga un favor quitar a Bolívar. Si a un delantero le das 4 o 5 partidos, no es normal que le des otros 4 o 5 a ese nuevo delantero que el Bolívar. Yo considero que sí, no solo de esa situación. Creo que lo que se está haciendo, y creo que está viendo de esa manera, ahora mismo los que más pesan es uno de los jugadores, porque saben que partido que juegan tiene que demostrarlo. Cuando eso ocurre, la portería se acaba. Habrá que... son poderes con la ciencia, por lo menos Podí Cuperera. Linares también la tiene, es suficiente ya para que la experiencia, pero no se puede dos ya sumar los tiempos de salida y hacia la primera. Por lo tanto, yo creo que deben de llevarlo bien. Pero me da la sensación que la presión se la está metiendo a los delanteros porque juega con uno, al siguiente partido juega el otro y saben que o marcan gol o van a ir al vacío. Es una manera de motivarlo, pero también sí, de que la ansiedad les coma, ¿no? Y bueno, también podemos verlo desde un punto de vista más positivo y decir, bueno, saben que los tres están jugando. Y de una manera o de otra. No quiero ser injusto con el que falta. Un balance que es delantero de Leche. No, no estará pensando. Está todavía... No estará pensando ese chico. ¿Yo qué hago aquí? Y si no me ponen cuando el Elche es el menos goleador de los 18 primeros, es decir, solo hay 4 equipos que están, que meten menos goles que el Elche y que están en mejor. No me dan una oportunidad ahora cuando me la van a ver. Es que están diciendo, búscate algo para entender. Claramente. Están diciendo, no contamos contigo. Ni él, ni el fiscal que tiene. Héctor Rodríguez. Ninguno de los dos. Yo creo que eso es injusto para los jugadores. Si han fichado, o a la hora de fichar deben de saber qué están haciendo, o no puedes cortar la carrera futbolística de nadie. Creo que nadie tiene derecho. O antes de ficharlo preguntaron al entrenador, oye, ¿quieres a este hombre? Por mucho que no lo conozcas, ¿lo vas a medio utilizar? ¿Te vas a sacar en el partido de entrenamiento lo quieres? Y ojo, nadie estaría pensando ahora mismo que Ángel no marcase goles, ¿no? Como no es el caso, es que son datos muy preocupantes. Es que lleva 4 goles en 6 partidos. Insisto, solo hay 4 equipos que llevan menos goles en favor de que están en descenso. ¿Cómo puede darse ese contraste de un Elche que empieza con un cohete y gana los 3 primeros partidos y de su solidez, cierto es que le costaba meter gol dentro de la Copa de Liga, en ese partido es con un torbellino. ¿Cómo puede pasar de ser un cohete a una tortuga? ¿Cómo puede ser un equipo rocoso que no marca goles a 2 todos los partidos? Es que lleva 5 partidos encajando los goles, incluimos el de la Copa de la Eliminación. ¿Cómo es posible ese contraste? ¿Son rachas? Van saliendo, sí, son rachas. No, yo creo que ya empieza a ser preocupante y hay que empezar a ver porque ya los nervios van a empezar a entrar. Como no, la verdad que se nunca ha pasado. Creo que no queda otra. Que no cambie excesivas cosas, que no se vuelva loco el entrenador, que sepa lo que tiene. Hago un poco borrón y cuenta nueva. Yo creo que tiene que resetear. Sí, tiene que resetearse y decir, a ver, ¿dónde me ha llevado este partido tras partido ir perdiendo, ir teniendo mala fortuna y no conseguir a veces lo que yo quería? Para decir, a ver, volvamos a mi discurso. ¿Qué quiero hacer yo? Tú has mencionado antes el tema de Claudio, que es una situación no igual, pero empieza a ser similar. Sí. Claudio al menos no podía resetear porque ¿a qué se agarraba? Si no había ganado no, ningún porque los primeros, pero ahora sí puede agarrarse los dos primeros partidos que ganó. Vamos a empezar otra vez desde el principio. Se trabajó en pretemporada y que se dio bien el día del recreo o el día del Cartagena. Vamos a volver a intentar ser un equipo sólido, jugar con un punta, no lo sé. Resetearse. Parece increíble que estamos hablando y estamos pidiendo otra vez que vuelva un punta. No puedo. Yo puedo decir algo. Yo prefiero jugar. Yo prefiero un Elche con 2 delanteros. Pero un Elche con 2 delanteros, en este Elche que no tiene organizador, ¿quién le da esos pases a esos delanteros? ¿O acaso pero no es un organismo? Bueno, pero sabes que tienes 4 hombres para crear partidos de gol. Es decir, que sabes que tiene alguien por las bandas, sabes que tiene un hombre delante que también puede conducir. O sea, no es mandar 2 hombres arriba. Cuando Elche ha jugado, no es que juegue con un 4-4-2, quizá es un 4-2-2-1-1, yo qué sé. Sí, pero yo porque no se queda metido arriba. Se ve un poquito más descolgado y hace esa labor, que hace el dedo al principio. Entonces, a lo mejor también la situación está en que Xavi no se está encontrando bien. Tal vez hay que meter a Generelo para que ocupe un poquito más de espacio, porque ha bajado un poquito el gusto, ¿o acaso? Sí, no, no es que el gusto, no es ya el de el que se salía el día de Cartagena, no el es, que se salió el día siguiente, no, no es, no es el de la primera parte de Valladolid que decía que le pasa, ni era la segunda parte que se puso la vuelta, y después una cosa intermedia. Lo que es un intermedio no es bueno. No es nada. Es intermedio que se queda en el centro y podría hasta asustar cuando lo ves por ahí entrar. Bueno, entonces se le nota mucho. Porque se tiene que ocupar más espacio, ya se nota que cuando Guacaso está bien, que Achari lo único que hace es dirigirlo, él no corre, que corre Guacaso. Entonces ahí, yo qué sé, ahí hay que hablar un poco de tu historia, a ver qué está pasando. Entonces, ese doble pivote que es de Bordalás, que es un lugar. Y luego hay otra posición, hay otro futbolista, y a mí me preocupa que no se le intente sacar su mejor. Volvió a ejecutarlo a la banda izquierda cuando se supone, y él lo ha dicho mil veces, pero lo pongo más justo, es en el centro. Sí, pero si quieren meter dos hombres en la delantera, pues tienes que meterlo a la banda, mandar a banda. Pero si Quique Mateo no es un hombre de explosión, de velocidad, no es un extremo puro, pues tendrás que poner a un tiro, a un metro, a un hombre de banda a banda, situado con un 4-4-2, que surta de balones en su delantero. Es que yo un 4-4-2 lo entiendo como un organizador con un hombre destructor y dos tíos de banda para que puedan meter. Aquí hay un enfrentamiento de conceptos posibles. De centro de campo hacia atrás, jugar con dos pivotes, y de centro hacia atrás, jugar con dos pivotes. Eso está trastocando un poco todos los planes. O quitas ese doble pivote para meter un hombre más arriba, que entonces sería el que pudiese formar un 4-1-4-1, que se descuelgue más el delantero, o jugar con un 4-4-2 claro, haciendo que el otro hombre te baje, pero lo que necesitas tienes que quitar. A Chelly ahí te puede sobrar, si Guacaso te va a poner el músculo. Entonces ya el que tiene que entrar ahí es otro hombre que puede formar. Meter más fútbol. O es un horizonte. Pero ahí se están, es un general. Claro, se están encontrando. Tener que jugar con hombres de delante y con dos delanteros, con lo que ya te priva ese hombre de enganche, y además no querer quitar a nadie de los dos pivotes. Con algo de eso tienes que descansar. Si juegas con dos pivotes, es un delantero, y si juegas con dos delanteros, no tengo cuatro pivotes. Al final también se puede resumir en más que los sistemas son los futbolistas, son los futbolistas los que te pueden hacer bueno o no. Y de momento el equipo no aparecía que tenía su identidad muy marcada al principio y ahora parece que era perdido. Se ha entrado en dudas, el equipo no está funcionando y no está teniendo la fortuna que debe tener. Sí. Porque el día del Betis no era para haber perdido el 0-2. Para ver ganar el partido cómodamente y ayer se nos fue el penalti y la expulsión. Estamos hablando de tres partidos de seis y el partido no se había ganado. Yo creo que el partido es el último fuera de casa, que el Barcelona B, donde sí que se perdió porque no se contó nada, pero también ya está haciendo cambios que eran antinatura con tantos jugadores que ahora me entra con estos jugadores. Ahí, por eso, yo digo, ¿dónde se empezó? Los resultados están, creo, sinceramente, creando de dudas al entrenador, y eso es lo peor que puede pasar, porque esas dudas van a trasladarse al vestuario. Muchos casos muy específicos. Santos y la distancia. O sea, ¿cómo Santos echa mano de él en las primeras jornadas siendo una lesión? Sí, echa mano de él es porque ya lo veo bien. ¿Cómo luego lo mandas a la grata? ¿Qué pasa? ¿Que ha retrocedido en su condición física? Pero si le dan minutos, tienes que seguir. Y David Sánchez, si lleva tanto tiempo sin jugar, lo pones de titular de salida y luego otra vez ganado. No sé, son decisiones equivocadas por parte de él. Y de momento es eso, cuando no se gana, se queda la titular. Y no hay otra cosa. ¿Qué resete? Sí. Que piensen cómo funciona la cosa. ¿No? Por cierto, un detalle, muchos detalles que me llaman poderosísimamente la atención. El Elche no tiene gol, le cuesta mucho hacer gol, y sus exjugadores no paran de marcar. Atención, ayer marcó Nin. Esto no me sorprende, porque Jandro marca su tercer gol en Liga, un golazo con la cuadra. Dani Benítez marca su tercer gol. Una trayectoria muy buena. El año pasó muy bien y este año bien. Tena marca ayer de cabeza para el Córdoba el primero. No lo quiso. Pero bueno, ya por no hablar de Usero, que la semana pasada marca dos de cabeza con el Córdoba, Trejo que Yuli, que marca goles con el Rayo, que dan victorias, también el pobre porque está lesionado, pero marcó el primer partido de goles, chico, Saúl, y está en primera, así que me parió, pero ¿qué pasa aquí? Que a todos los jugadores de leche marcando el no tengo goles. Sumo por las paredes, pero en fin, será una casualidad, ¿no? digo yo, que vamos a celebrar, claro. Además, que tenemos que comer, que tenemos que comer. El de la nona, menú anticrisis. Una referencia de la ciudad. Lo que tiene que hacer un menú anticrisis para los jugadores. Sí, señor. Es futbolístico y de goles. Que vayan allí y vengan que se les quita. Porque todos los días, el de la nona, menú anticrisis por solo 5 euros. Con un título, con un segundo, solo 5 euros. Que eso no puede ser verdad. No puede ser. El de la nona, calle Mallorca, Altavix, para disfrutar de más bellas, ahora que vayas. Porque además tiene los otros menús que, si vas antes de las 2 de la tarde, son más baratos. El menú de 9,95 es más barato. Sí, no puede ser, y el de 15, lo que carga la piedra, también más barato. Que no sé por qué el alma tiene que estar a reventar todos los días. Por Dios, nos vamos a comer a de la noche. Venga, nos vamos. Les dejo con nuestros colaboradores. Les abro los preparados y enseguida la información aquí en la copia. Recuerden, mañana volvemos a, por cierto, esta tarde Leche entrena. Ya llegaron muy tarde, esta mañana entrenan, esta tarde a las 5 entrenan. Preparar ya el choque del Albacete el domingo, no, el sábado a las 6 de la tarde, ya puedes poner el caballero de Edu Albacar, en teoría de Montecón, y no podrá hacerlo con Cacio, a menos que el Elche no recurra, porque es para recurrir, vamos, de manera urgente, por la jugada del Pecas. Vamos, saludos, hasta luego. Ya están aquí Pepe Domingo Castaño. ¡Hola, hola! Manolo Olivero. ¡Qué bueno! Poli Rincón. No ha sido gol porque no ha sido gol. Fernando Evangelio. ¡Sal, ratita! Tomás Juan. ¡Ese muchacho! Juan Antonio Alcalá. Enrique Cerezo. Queremos tu pescuezo. Antonio Ruiz. Y arriba. Nuevo tiempo de juego. Sábados de 5 de la tarde a 12 de la noche y domingos de 3 y media de la tarde a 11 de la noche. Oh, me estoy mojando. Ya no tienes excusas para quedarte en casa. Ven a Bar Cervecería El Chaparral a mediodía y disfruta de una caña y media docena de gambas rojas a la plancha por 4,95 euros. Bar Cervecería El Chaparral, en Avenida Juan Carlos I, frente Jesuitinas, Elche. El éxito en tus días señalados siempre vendrá precedido de una acertada decisión. Restaurante Mar de Cristal. Bello, situado en un entorno portuario de Sevilla donde la luz y el mar forman parte de sus delicados platos mediterráneos. Restaurante Mar de Cristal. Un encanto, un deseo fácil de alcanzar. Nos encontrarás en el nuevo puerto deportivo Marina Miramar de Santa Pola. Reservas al 966-11-0099. ¿Sabías que la mayoría de los osos polares nacidos en Onda contenían de fibroche de cristales? Las primeras células del espacio exterior, el acorde mantiene la velocidad respecto a coche de delante, una manzana distinta más que una taza de café. El acorde mantiene dentro del cabello si te sales involuntariamente. Es imposible estructurar con los ojos abiertos. Puedes conducir un acorde desde 22.300 euros. Pensado para sorprender a quienes saben automóviles. Plan 2000 incluido desde las condiciones de la red concesional social Onda. Onda, The Power of Dreams. Gama Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, Sor José Falcorta 41 junto a Fábrica Paredes. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27-100. Llega el lujo Seat Alhambra. Sus puertas correderas se abren solas. Su siete asientos se pliega en latispas por el sistema ISIFO. Se aparca solo gracias al Park Assist y consume menos gracias a la tecnología Start Stop. Para todos es tecnología de última generación. Para otros, tecnología para disfrutar. Ven ya a conocerlo. Te esperamos en Serra Auto, concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción.